Seguro que más de uno de vosotros que nos estáis sintonizando habéis realizado álbumes de fotos con la aplicación para iPad Digibook. ¿Os acordáis? Aquella aplicación en la cual podíais editar álbumes de fotos de una manera muy fácil, muy sencilla, con vuestro iPad. Pues bien, con nosotros está Conseil Sauté. Ella es cofundadora de Digibooks y nos va a comentar no solamente, nos va a dar detalles de esta aplicación, sino también el trabajo que están haciendo para los profesionales de la fotografía digital. La aplicación para iPad es simplemente una aplicación que te permite hacer los álbumes digitales muy fácil, de una manera muy fácil y muy simple en tu iPad. Puedes descargar las fotos directamente del iPad o de Picasa, que fotos que tengas, archivos que tengas, lo pasas directamente y de una manera muy fácil y muy simple lo podrás hacer tu álbum digital. Escoges, tienes dos tamaños de álbumes, un álbum pequeño, un 15x20 con una tapa flexible y un álbum un poco más grande, un 20x30, un A4 más o menos, con tapa dura y bueno, el número de hojas lo haces lo que quieres, hay un mínimo, pero lo haces lo que quieres y ya está. Tiene fondos y pequeñas imágenes que puedes utilizar, puedes escribir, contar una historia, haces lo que quieres, de verdad. Nosotros, esta aplicación no ha sido creada por nosotros, ha sido creada por una empresa portuguesa que es App Generation y nosotros simplemente imprimimos y encuadernamos el álbum y enviamos hasta el cliente final que puede pedir de toda parte del mundo. Les invito a descargar la aplicación de Digibook para su iPad para hacer los álbumes digitales de una forma muy simple y divertida. Para los profesionales, aquí en Sony Mac Photo presentamos nuestra línea profesional de álbumes digitales. Normalmente trabajamos con fotógrafos de bodas, fotógrafos de reportajes y bueno, tenemos todo un trabajo, damos caras a todo un trabajo profesional de encuadernación, cuidado con la imagen, cuidado con la impresión y bueno, como puedes mirar, tenemos desde el álbum de piel, metacrilato, pequeños álbumes para reportaje social y básicamente tenemos vamos a ofrecer lo que el cliente busca. Entonces creo que somos una buena escuela para el cliente profesional que nos visita aquí en Sony Mac Photo.